Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos ahora, en el día de hoy y también mañana, a tomar un tema relacionado con el Armagedón y el Monte Carmelo. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? ¿Qué sucedió? Para que nosotros podamos aplicar a lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque nos estamos preparando para el tiempo del fin. Y la Biblia, lo lindo que nos está advirtiendo algunas cosas tan hermosas y que son tan catastróficas también, pero para que estemos preparados para enfrentarlos cuando llegue y digamos, ah, se está cumpliendo esto que el Señor ya nos dijo con tanta antelación. Porque recuerde usted que Apocalipsis se escribió por el año 90 y tanto de nuestra era, así que son varios siglos. Y también si uno se remonta atrás, el libro de Daniel se escribió hace más de 2.500, 600 años. Así que son acontecimientos que están por suceder, pero que están descritos en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Monte Carmelo y Armagedón? Algo similar a lo que va a suceder hoy día. Recordemos lo que pasó en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, el profeta Elías le dijo a Acab que se reunieran los sacerdotes de Baal e iban allí y se iba a demostrar quién era Dios. Entonces, ellos iban a poner dos sacrificios, uno para Baal y otro para Dios. Y el que era Dios iba a hacer descender fuego del cielo e iba a quemar el sacrificio. Bueno, ahí estuvieron los sacerdotes de Baal todo el día saltando y cortándose las venas y tratando de que Dios, el Dios Baal, les contestase. Pero no ocurrió nada. Y entre tanto, Elías se reía de ellos y les decía que gritaran más fuerte porque seguramente estaba ocupado, que no los escuchaba, en fin. Imagínate, ellos más todavía saltaban, gritaban, ya en la tarde estaban extenuados a la hora del sacrificio de la tarde, ya no podían más, y en ese momento actuó Elías. Y Elías hizo que vaciaran agua sobre el sacrificio, sobre lo que había puesto la leña, en fin. ¿Quién piensa en que algo con agua se vaya a encender? Eso nunca ocurriría. Entonces él hizo que lo mojaran bastante, hizo una corta y sencilla oración y descendió fuego del cielo y consumió todo. Y ahí fue donde Elías le quitó la vida a todos los sacerdotes falsos, los sacerdotes de Baal. Bueno, hay algunos detalles que aparecen allí que es bueno mencionar. Mira, primero, en el capítulo, al comenzar, aparece un hijo de Dios que a pesar de lo que estaba sucediendo en ese pueblo, ¿no es cierto?, con Acab, estaba tan separado de Dios, había una persona que estaba de parte de Dios, creía en él, ¿no es cierto?, y se pasaba muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Era una situación bastante compleja, y Elías, que de alguna manera está representando, el versículo 3 dice lo siguiente: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un gran hombre temeroso de Jehová. Fíjate, había, a pesar de la corrupción que había allí, había alguien temeroso de Dios. Y ya él le pidió que fuera a buscar a Elías y se juntara con Acab. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿No es cierto? No llovía, estaba en una situación terrible. Y entonces los versículos están contando lo que esto significa y que de alguna manera va a representar lo que va a suceder en el tiempo final. El mal va a ser más poderoso, más grande, porque recuerdo tú que si leemos con tranquilidad, dice que él había escondido 50 profetas buenos para en cueva, o sea, en realidad eran 100, había escondido, este hombre era muy bueno, había escondido 50 en una cueva y 50 en otro para que no los matara, ¿no es cierto?, el poder en ese momento que estaba allí. Pero habían 400 profetas que estaban adorando un dios falso y Elías era uno solo. El Armagedón y el Monte Carmelo nos representa de alguna manera la historia de lo que va a suceder y lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Y de eso uno tiene que tener mucho cuidado. Yo estoy pensando que quizás usted debería leer con calma estos textos para que vaya relacionándolos y mirando lo que va a suceder al momento en que llegue el tiempo final. Se encontró al día, ¿no es cierto? Y dice el versículo, voy a leer algunos textos del final de este capítulo 18, del 1 al 18, voy a leer. Mira lo que dice acá. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas? Él se está defendiendo, porque si usted ve la historia, se va a encontrar que mandaron a buscar a Elías, y quienes vinieron a buscar fueron destruidos. Él tenía miedo de que le pasara exactamente lo mismo a él, pero está diciendo, Señor, yo he actuado de acuerdo a tu voluntad, he hecho lo bueno en este momento, por favor, no permitas que suceda nada malo. Pero mira, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Él no se había mostrado, no lo habían encontrado, habían visitado todos los ejércitos de Acaba, habían ido a buscar, no lo encontraba, pero él dice, Elías, no, hoy me voy a presentar a Acab. Mire, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Por favor, vea la relación del tiempo final con este relato. Cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿cuál era el problema? El problema era que él se había apartado de Dios y ahora culpa a Elías, el profeta, el que está dando el mensaje verdadero, y dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero aquí aparece un Elías poderoso, y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino a tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Y ahí termina la parte que nos toca en el día de hoy. ¿Cuál era el problema entonces? El problema no era, ¿no es cierto?, que estaba adorando el hombre, pero estaba adorando equivocadamente y había llevado al pueblo a una adoración falsa. Y él había llevado a estas consecuencias al pueblo a adorar dioses falsos. Acusado por decir la verdad. Bueno, tenemos que decir que en el caso de Apocalipsis 13 y los acontecimientos que se desarrollan ahí, en lugar de adorar al Señor, la gente adora a la bestia y su imagen. Recordemos, la bestia, lo hemos dicho y lo hemos repetido, la bestia no es un término ofensivo, sino que es una representación de un poder. Exactamente. No hay término medio. ¿Estamos del lado de Dios o del lado de Satanás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.